Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 178, ya metidos en pleno mes de julio y de cabeza vamos andando a eso que están denominando algunos la nueva normalidad, a ver qué tal queda la cosa. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además también saludamos a los que nos siguen o nos escuchan por los siguientes canales. Por ejemplo, a través de la web de la radio, www.radiolaguancha.com. También un saludo si nos siguen a través de Facebook, que tenemos un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, y por ahí es donde vamos colgando y compartiendo toda la actividad diaria de nuestro programa. También te mandamos un saludo si nos estás escuchando pues a través de los podcasts digitales que movemos por internet y que, bueno, tenemos la constancia de que sí, que a través de la plataforma iVoox y de Archive, pues sí, están teniendo difusión, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, que diría el que yo me sé. También saludos a los que nos siguen a través de Instagram, ahí estamos como Mi Rollo es el Rock, todo juntito. También saludos, fuerte saludo y un fuerte abrazo a los que nos siguen a través de Asaltomata Radio Rock, que es la web online 24 horas en castellano de rock y metal, esa radio potentona. Pues en Asaltomata salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben, pueden descargarse la app o simplemente pinchar la web www.asaltomatarradiorock.com. También saludamos a los que nos están escuchando a través de Generación Rock Radio, ese portal radiofónico canario. Ahí emitimos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Estamos ahí en Generación Rock Radio. Hay dos formas de seguirnos por Generación Rock Radio. O la primera descargándose la app, que es Listen to My Radio. Y la segunda es a través de la siguiente web. Pinchan ahí www.grockradio.radio12345.com y por ahí también nos pueden seguir. Y como no, tenemos que saludar a la parte más importante de este programa, que es el gran crack de la técnica, que es el amigo Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido, y un servidor, el que les va a acompañar durante esta horita de radio metalera, aproximadamente un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas, muchas músicas que nos han hecho llegar a la radio a través del mail o físicamente. Bueno, pues bandas estatales, rock y metal internacional. Bueno, noticias, información y, bueno, mogollote de movidas. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y vamos a empezar a tope el programa con metal canario de primerísima división, en este caso con los espectaculares Abuela Muerte. Trabajazo, sin duda alguna, el que se han currado y que han parido, y que es una auténtica gozada este disco, este EP libre, además de la mano de otros cracks que son la discográfica Los 80 Pasan Factura. Si no los conoces, creo que ya estás tardando. Y a rato, bueno, pues entre otras cosas, me parece estar escuchando a los mejores Hamlet DSA, pero eso sí, con personalidad y sonido propio, porque la caña burra nunca va reñida con tener temas con mucha melodía y personalidad. Pues eso, banda con una personalidad muy potente y marcada, y sobre todo con una voz demoledora como la del gran Freddy, de esas que realmente hay pocas bandas en el rock de nuestro país. Si quieres que tu trabajo suene en nuestro programa, no dudes, nos lo mandas físicamente a la dirección de la radio, que es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Lo dicho, abrimos fuego a Abuela Muerte con su temazo Libre. ¡No! Tremendo pepinazo de tema este libre de los Abuela Muerte. La verdad es que hay veces que uno inicia el programa y te das cuenta que has acertado plenamente con la banda que has elegido para iniciar esta andadura de Mi Rollo es el Rock, la número 178. Como saben, apoyo, es nuestro ADN, apoyo incondicional al rock, al metal canario. Si es cierto que no somos un programa que trata, como algún otro, que trata de ser y poner solo bandas canarias, pero sí que nos interesa o forma parte de nuestro ADN, pues apoyar enormemente a las bandas canarias. Y otro ADN para los que nos siguen, y si no, se los vamos a descubrir ahora a continuación a los que se están enganchando a nuestro programa. Es que nos gusta hacer virajes sonoros radicales, copernicanos. Y uno pues de esos virajes sonoros los vamos a hacer ahora, justo ahora. Porque hemos empezado con Abuela Muerte y vamos ahora con Sito Morales y su último trabajo que ha titulado Ojalá Mondo. Todo un placer del rock canario para degustar en este tiempo de reclusión y de lo, como decía antes, de ir caminando a esa nueva normalidad poco a poco. Espero que todo nos salga bien, vamos a cruzar los dedos. Además, Sito Morales también, igual que Abuela Muerte, disco editado por esa gran editorial y discográfica canaria, que son los 80 pasan factura. Tema el que va a sonar de Sito Morales, el No Puedo Confiar en Ti. Tema además acompañado de un videoclip que está muy bien conseguido y que vale mucho la pena pues degustar con tranquilidad. Así que les emplazo a pinchar ahí en YouTube, buscar Sito Morales, No Puedo Confiar en Ti, y disfrutar del temazo. También estamos, también tenemos correo electrónico y es una auténtica pasada, lo comento muchas veces, el abrir el mail del programa y ver tantas bandas pues que nos mandan su música, agencias discográficas que nos mandan, bueno, pues todas las movidas, y ahí les emplazo, que tienes una banda o quieres promocionar a tu banda, pues fácil, apuntas al correo, Mi Rollo es el Rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Vamos con Sito Morales y No Puedo Confiar en Ti. No puedo confiar en ti. No te dejas querer. No puedo confiar en ti. Siempre llevas un cuchillo entre los dientes. No puedo dejarme llevar. Tú lo sabes muy bien. No puedo dejarme llevar. Vas dinamitando todos nuestros puentes. Y no hay mayor virtud que renacer entre cenizas. Y hoy por hoy aún te abro en dos mi camisa. Pero tú te has ido sin pedir perdón, sin parabrisas. No puedo confiar en ti. Las nubes son gramática fiel y el sol caer. Las nubes son gramática fiel y me dicen que ya es hora de rendirse. No hay mayor virtud que renacer entre cenizas. Y hoy por hoy aún te abro en dos mi camisa. Pedir perdón sin pasaporte. No. no puedo confiar en ti. Pero qué buen pozo, qué buen regusto nos ha dejado ese tema de Sito Morales, rollito acústico, rollito cantautor, vamos, pero con muchísimos matices y una calidad indiscutible. Damos ahora, como siempre, otro girito. Nos vamos a una banda de Teruel, que son Los Acero. Por cierto, banda que forma parte del proyecto de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, donde me parece un proyecto muy interesante. Bueno, que solo trata de unir sinergias entre bandas y emisoras de radio rockera. Muy interesante, sí señor. Por Los Acero, que es una banda que está formada por Capi, voces y guitarra, Juancho en la guitarra, Héctor a la batería, Alfonk al bajo y Churi, también guitarra. Recordamos, estamos en Asalto Mata Radio Rock, la web online 24 horas de rock y metal en castellano. Salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora canaria. La península le tienen que sumar una horita más, y saben, dos maneras: descargándose la app o pinchando la web, www.asaltomatarradiorock.com. No se pierdan Asalto Mata, porque ahí están metidos grandes nombres, grandes presentadores, grandes DJs de la radio metalera independiente de este país y del otro lado del charco. Vamos, se van a pasar genial con la programación de Asalto Mata Radio Rock. Así que sin más, Acero con su tema Voces. Voces que llegan al corazón. asaltomataradiorock.com. Pues mira, nos ha quedado cachonda la cuña de Asaltomata Radio Rock con ese Soy de Teruel como los Aceros, que eran los que acababan de sonar, la última banda en sonar. Nosotros seguimos en Mi Rock es el Rock en Radio La Guancha, edición 178, y nos vamos ahora a una banda que son los 5 gramos, 5G. Son una banda de Panamá, de los mares, que nos envió su música al mail del programa, y que para nosotros pues es todo un gustazo el poder dar difusión en este pequeño altavoz en la radio FM Canaria, que como es nuestro programa Mi Rollo es el Rock. Me gustaría compartir algo que ellos mismos escriben y que me parece muy acertado, y es lo siguiente. 5G o 5 gramos nace en agosto del año 2010. Básicamente es un grupo de amigos con ideales e intereses artísticos en común. Nuestra forma de pensar y letras rayan con lo controversial, pero nuestro objetivo es concienciar a los jóvenes a que no estén atrapados en el sistema y puedan expresar sus ideas libremente, sin ser reprimidos o callados. Gran reflexión de los 5G. Recordamos también, estamos en Generación Rock Radio, esa web online canaria. Y estamos, aparecemos en Generación Rock Radio los viernes de 7 a 8 de la tarde. Y nos pueden seguir de dos maneras, a través de la app Listen to My Radio o a través de la web www.grockradio.radio12345.com. Vamos con los 5 gramos desde Panamá, banda que se inaugura en nuestro bautizo de fuego, en nuestro programa de hoy. Lo dicho, 5 gramos y su tema Vida de Perro. Se queda uno absolutamente sin palabras con el nivelazo de bandas que hay en Panamá, y los 5 gramos lo acaban de demostrar. Nos han dejado de una pieza. Temazo, el Vida de Perro. Vamos ahora con una banda que son Las Madres y El Caballo del Malo. Así es como han titulado su último disco esta banda, Las Madres. Son de los madriles, hacen rock y está formada por Amon Ra, voz y letras, letrista de las canciones, Manu Van Damme a la guitarra, Angelito al bajo y Pablo Caraloco ojo, lo de Caraloco lo dice él, no lo digo yo, Pablo Caraloco, batería. Banda que, por cierto, forma parte, como mencioné antes, con los aceros del proyecto de bandas asociadas de Saltomata Radio Rock, y como comentaba antes, una iniciativa muy interesante donde trata de unir esa sinergia entre los intereses de las bandas y de los programas de radio metalera. Sin más, las madres y el tema Te Jodes. Te jodes, desjote, jodeste, dejotes, dojetes, destejo, bronca, bronca, bronca, cabrón. Seguro, seguro que te han venido a la mente los mamaladillos, ¿no? Con este tema de las madres que acaba de sonar con... De título Te Jodes, con perdón. Pero así es como han llamado y han titulado el tema. Nosotros vamos a dar otro viraje sonoro en esta edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la número 178, y vamos con... Bueno, continuamos en Madrid. Y ahora nos pasamos a otra banda madrileña que son los Ruta 57, una banda que entre sus influencias pues muestra bandas tan variopintas como por ejemplo los Foo Fighters, Led Zeppelin, Eruca Sativa, Winery Dogs, Pearl Jam y muchos más. Son un trío de Alcalá de Henares y son Héctor Trujillo, voz y guitarra, César Romero, batería, y Alberto Notario al bajo. Una vez más hacemos alarde de lo que nos gusta, es que nos flipa demostrar cómo es nuestro ADN, y es así, nos gusta, y bueno, espero que a ustedes también, estos virajes sonoros donde intentamos no cortarnos, y todo mientras tenga una actitud rockera, pues cualquier palo dentro del rock, pues nos gusta. Si tiene actitud, nos gusta pues pincharlo en nuestro programa Tiene Cabida. Así que Ruta 57 con un tema que han titulado Tormenta. Me recuerdo bien pequeño. Quedaba hasta las tantas escribiendo, esperando el sueño. Imaginaba una vida bella y sana. La guitarra sellaba cada pisada. Y me di cuenta que no regalan nada. Si quieres llegas, pero preparados, listos ya. Si parpadeas, te quedas atrás. Siempre avancé pegando zancadas. Después del primer no, venía otro no. Y encerrado terminando mi canción hasta las tantas. Pues a estas horas ya andan muertas. Letras que apuntaban a ser hit de los 80. Y no, no me duele el corazón. La lluvia me purificó. Orgulloso de mi gente, de mi alrededor. Nada es gratis, tía, entiéndelo. Tormenta, arriba abajo caerá. Buscando tu lugar. Escapa. Que he llegado aquí, todo lo que ves lo desaprendí. ¿Cómo crees que he llegado aquí? Todo lo que ves lo desaprendí. ¿Cómo crees que he llegado aquí? Todo lo que ves lo desaprendí. ¿Cómo crees que he llegado aquí? Todo lo que ves. Tormenta, arriba abajo caerá, buscando tu lugar. Mi nombre es Iván Bonilla, cantante y bajista de Doctor Yao, y en nombre de mis compañeros Mario y Martín, pues mandarles un saludo a Mi Rollo es el Rock de Radio La Guancha, y bueno, augurarle pues un futuro bastante, bastante largo para que sigan apoyando a las bandas nacionales, y bueno, para adelante. Abrazo gigantesco también para el gran Iván Bonilla de los Doctor Yao. una banda que, bueno, que ha tenido algún que otro detalle importante con este programa y con esta, con este individuo que soy yo mismamente, que agradezco bastante a Iván y a los chicos. Ojalá dentro de poco podamos estar disfrutando del gran festi que organizan, que es el Taco Suena Rofe. Seguimos, vamos ahora, banda Doble Fera, una banda que son murcianos. Estos Doble Fera, de un nivelazo brutal, lo van a flipar, ¿eh? Ya les pongo en conocimiento. Una de esas bandas, pues, que son capaces de facturar discos redondos, de esos que disfrutas de principio a fin. El trabajo que andan presentando, su último trabajo, lo han titulado Futuro, y es una auténtica pasada. El álbum se publicó el 4 de febrero de este año y supone, pues, una evolución en su sonido, introduciendo electrónica y teclados y con canciones que van a sorprender por la evolución estilística. Y todo sin perder la esencia de la banda, de esta banda murciana, con guitarras llenas de riff, vertiginosos, voces melódicas y estribillos inmortales. El nuevo disco, pues, refleja la evolución del rock del siglo XXI, Doble Fera y su temazo La Cuarta Esfera. Ojos mi brillar, mantendré como ayer la cosa. Y con los dobles esfera, pues hemos rebasado el ecuador de nuestro programa, de nuestra edición de hoy. Y nos da pie para dar pues eso, el salto a la siguiente banda, que van a ser los Knights of Blood. Nos adentramos en el lado oscuro, ese lado oscuro que nos proponen los Knights of Blood, que así es como, pues eso, han titulado el último trabajo esta banda, que son una banda de heavy metal que proceden de Granada, que está formado por cinco músicos, como son Mireia Fontarrosa a la voz, José V, guitarra solista y coro, Javier Molina a la guitarra rítmica, Alejandro Sola al bajo y Kyle O'Brien a la batería. Qué pasada y todo un orgullo el poder pinchar una banda con cantante femenina al frente. Hace muchos años este mundo del metal tristemente era un mundo muy machista, pero gracias a Dios todo eso se ha solventado, se ha equilibrado y ahora podemos disfrutar de tantas y tantísimas buenas músicas interpretando metal y rock, como es el caso, en este caso, de la gran Mireia. Vamos allá, Knights of Blood y su tema Sed de Otros. Todo se contagió. Y volvemos a Canarias, en este caso con los Stoneville, la siguiente banda que va a sonar. Pues otro discazo el que se han marcado los Gran Canarios Stoneville con este segundo disco que han titulado simplemente Dos. Los reyes absolutos del stoner canario han vuelto, ¿y de qué manera? La banda que además en su día tuvimos el honor que nos adelantaran exclusiva aparte de este nuevo trabajo. Disco editado por discográfica italiana y que esperemos que esta locura del COVID permita... pues permita a la banda y promocionarlo en condiciones y defender pues su contenido en un escenario donde la verdad es que, aunque son un power trio explosivo, pareciere que son siete los que están tocando. Vamos, una auténtica apisonadora sónica. Sin más, Stoneville y su tema Pull It Out. ¿Qué pasa, gente? Aquí Guayota, batería de Muer y cantante de Dejavu, las bandas de metal canario. Un saludo para los oyentes de Generación Rock Radio. ¡Vamos ahí! Vuelvo a insistir que el mail del programa, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Pues es un medio maravilloso. Cada vez que lo abrimos, pues tenemos mogollote pues de bandas, de historias muy interesantes, como por ejemplo la que va a sonar a continuación, los Whisper. Pues eso, que nos hicieron llegar su trabajo al mail y que bueno, nosotros aprovechamos para darle difusión y hacer que se estrenen por primera vez en nuestro programa con un trabajo que han titulado Living in a Whisper. Son también de de Gran Canaria, como los últimos en sonar, los Stone Bill, y la banda lo forman JJ Estopiñán a voz y guitarra, Mai Santana a batería, y su música simplemente la podríamos definir como rock metal, sin más. Y ahora cuando escuchen el tema que vamos a pinchar, pues ya deciden ustedes dónde y cómo le ponen la etiqueta. Cómo me llena de orgullo el poder dar la alternativa a nuevas bandas para que se estrenen en nuestro programa y puedan presentar su trabajo en esta radio, en esta ventana que es Mi Rollo Es el Rock, en la FM Canaria. Whisper y un tema que han titulado Loseful Games. Después de los Whisper, pues vamos a empezar ya nuestro momento final, nuestro momento 3, 2 o 1. Tres bandas, tres canciones para acabar la edición de hoy de nuestro programa Mi Rollo Es el Rock, y espero que el tuyo también. Vamos a empezar esa cuenta atrás con los Nota Ámbar, una banda que a través de la discográfica El Hombre Bala Record, pues han editado su último trabajo. Desde el año 2015 anda Paula de Vega, voz y guitarra, Víctor Garritano al bajo y Marina González a la batería. Pues a eso, desde el 2015 andan dando caña y dejando entrever el nivelazo y el futuro prometedor que les espera. Con un último trabajo, como decía antes, editado por El Hombre Bala Record y que han titulado A Life Made of Boot, un buen disco. del que vamos a extraer un tema que a mí personalmente me ha gustado bastante y que lleva por título Nothingness. Me encanta esa distorsión de los no tan ámbar ahí que todavía tenemos ahí metida en los oídos, esa guitarra distorsionada. Penúltima banda en sonar en la edición de hoy van a ser los Escandelión. Además, sexta banda canaria en sonar en nuestro programa en la edición de hoy y además otra banda que se estrenan en nuestro programa como son los Escandelión. Son de Las Palmas de Gran Canaria. Ejecutan pues una mezcla podríamos definirlo como gothic death metal, un estilo pues en concreto que en Canarias pues la verdad es que no está muy trillado, no hay muchas bandas que exploren esas sonoridades. Gothic death metal, un placer presentar a esta banda que la forman Sonia Hernández a la voz, Jorge Alfonso, teclado y voz, Anchor Amador a la guitarra, James Chapman a la batería. Y bueno, y a la que le deseamos muchísima suerte en este ruedo metalero canario al que se han lanzado. Escandelión con el tema, disculpen mi pronunciación in English, pit English, como decía el loco de la colina. Escandelión con el tema A Vague Sense of Loneliness. Please. rollo es el rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Mi rollo es el rock. Y como todo lo que empieza tiene un final, pues no iba a ser menos nuestro programa de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, edición 178. Vamos a echar el cierre pues con otra banda más canaria, Los Copper. Es un grupo de música rock, con mayúscula, formado en el año 2019 en Tenerife. Y bueno, que ha recogido diferentes influencias de la escena de rock en los 90, con una apuesta musical basada en cortes energéticos de grunge, metal y stoner rock. Pues ahí lo tienen, esa mezcolanza, ¿eh? Han cogido el stoner, el grunge, el metal, y bueno, ahí está la propuesta, a grandes rasgos, la propuesta sonora de Los Copper. Y bueno, hay veces que los programas pues tienen como vida propia y se van formando y van formando cuerpo pues de manera independiente y por sí misma. Y la verdad es que este programa hoy ha sido así, de un inicio a fin. Tenía, cuando empecé a prepararlo, una idea, pero ha terminado completamente de otra manera, totalmente distinta. Al final ha quedado con muchísimo acento canario, lo cual me encanta. Hasta 7 bandas de las islas han sonado en esta edición. Y bueno, así es la magia de la radio y la magia del rock. Echamos el cierre, Los Copper, con su tema Epiphany. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metalera, hecha desde el corazón y con muchísimo corazón. Prometemos, amenazamos con volver prontito. Espero pues que les haya gustado esta horita aproximadamente de Radio Metalera y Rockera, pues la tralla que hemos seleccionado en el día de hoy. bueno, pues todo lo que hemos intentado traer, muchísimas bandas que nos han enviado su música. Hemos intentado, como siempre, apoyar al rock y al acero canario, que haya variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Y bueno, como siempre, tenemos que dar las gracias al Master of Sound, al gran Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, que un servidor el que les ha acompañado, Tomás Orama, y como siempre, solo desearles hasta la próxima, a ser muy felices y, como no, salud y rock and roll.